despertar, acostumbrado a tenerla a cada instante. He sentido en otras mujeres la locura que ella no me entregó. Perdóname, cariño, no quise lastimarte. Los hombres tenemos esa debilidad. Perdóname, cariño, me siento una basura. Lo siento, perdóname. Perdóname, perdóname, cariño, por ser así. Otros labios, que mis manos acariciaron otros cuerpos. He sentido el placer de lo prohibido y me olvidé de tu amor en un instante. Perdóname, cariño, no quise lastimarte. Los hombres tenemos esa